martes 27 de octubre, como un fuego en sus huesos. Las severas palabras de Jeremías contra Pashur y la nación no eran sus propias palabras, no fueron expresadas con enojo por haber sido puesto en el cebo, eran las palabras de Dios dadas a él para el pueblo. Sin embargo, lo que continúa proviene directamente del corazón del propio Jeremías, y está escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es el clamor que siente un ser humano a quien no le gusta la situación en la que está, y reclama acerca de ella. Escucha Jeremías capítulo 20, versos 7 al 14. ¿Qué está queriendo decir el profeta? ¿Qué nos enseña acerca de su humanidad y también de nuestra propia humanidad? Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Sus palabras al principio parecen blasfemas. Sin embargo, uno se pregunta por qué diría él que Dios lo había seducido, engañado, si desde el mismo principio Dios le había advertido que afrontaría dura oposición. Se queja diciendo, cada vez que hablo, todo lo que digo es violencia y destrucción. No es extraño que la gente esté en contra de mí. Al mismo tiempo, ¿cuál es la importancia vital de lo que dice en Jeremías capítulo 20, verso 9? Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. A él le habría gustado abandonar todo y dejar de predicar, pero la palabra de Dios era como un fuego en su corazón y en sus huesos. ¡Qué metáfora poderosa de alguien que conoce su vocación, y a pesar del dolor personal, y sin importar lo que ocurra, continúa con ella! Encontramos pensamientos similares en Amós capítulo 3, verso 8, y Primera de Corintios capítulo 9, verso 16. En todos estos versículos, vemos la lucha que enfrenta Jeremías. Podemos ver la gran controversia rugiendo tanto afuera como adentro de él. En un momento está alabando a Dios por salvar a los necesitados de los malvados, y en el siguiente, como veremos mañana, está maldiciendo el día en que nació. ¿Por qué es tan importante, especialmente en circunstancias difíciles, alabar a Dios y meditar en las formas en que nos ha revelado su amor?